obsesionado. Miro la foto que me has mandado. Tú me conoces y ya sabes lo que quiero hacer. Yo, sin pensarlo, de nada te escribo. Me domina el deseo de estar contigo y me imagino la sonrisa que vas a poner. No, porque sé que tú quieres lo mismo que yo. Hacer el amor, perder el control, quedar sin aliento y que nos lleve el viento. Hasta el lugar donde estemos los dos, fuera de este mundo, por un segundo, solo tú y yo. Porque yo soy tuyo, pero tú eres para mí. Nuestro tiempo, disfrutemos el momento. Yo soy tuyo, pero tú eres para mí. Ya lo decidí. Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento. Disfrutemos el momento. Que nadie se meta, ni amigo, ni familia. Lo nuestro es por siempre, como dice la Biblia. Mi alma gemela, mi media naranja en mi corazón. Tú eres la que manda. Lo mejor es beso, el sexo es distinto. Si mañana te pierdo, vuelvo y te conquisto. Dame la mano, que está más segura. Que nació para mí, que jura y me perjura. Somos tierra y agua, la nube y el cielo. Llueven los te amo, sobran los te quiero. De mi felicidad, tú tienes la llave. Que mami, que tú y ahí tú no lo sabes. Porque yo soy tuyo, pero tú eres para mí. Ya lo decidí. Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento. Yo soy tuyo, pero tú eres para mí. Ya lo decidí. Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento. Visionary, Faro, Andy Clay, Los, Sharon Torres, Nia. Disfrutemos el momento. Sé que tú quieres lo mismo que yo. Hacer el amor, perder el control, quedar sin aliento y que nos lleve el viento. Hasta el lugar donde estemos los dos, fuera de este mundo, por un segundo, solo tú y yo.